¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Hay alguien por ahí? ¿Están todos despiertos? ¿Están tocando con ganas? ¿Están tocando automático? ¿Se están divirtiendo? ¿Se están pasando bien? Yo la estoy pasando genial. Espero que ustedes también. ¿Qué le pasa al director? ¿Con quién se enojó? Está todo bien, loco. Estamos todos flasheando acá. Jeje. ¿Escucharon? ¿Todos están escuchando? ¿Todos están escuchando? Sí, te estamos escuchando. ¿Revisamos algo en el tiempo? ¿Cambiamos algo? Tengo todo el tiempo del mundo para tocar una canción. Hola, querido. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cierto? Yo soy de Isla. Pascua. ¿Dónde son ustedes? ¿No vas a trolear, no vas a hacerme la prueba de micrófono? ¿Todavía no? Sí, te escuchamos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Yo soy de Argentina, de Colón, en el litoral de Argentina. Como verás, el audio tiene un retardo. O sea, por eso no podemos hacer muchos cambios de acorde, porque llegamos siempre tarde, ¿sí? Da toda una vuelta. Tenemos que empezar todo en el 1, sí, pero en realidad no es realmente tiempo real. Sí, loco, ya fue. Qué tanta progresión, qué tanta cosa. Yo no sé acorde, boludo. Me pongo todo colorado si me dicen un acorde. Ego, por favor. Buena onda que tiro. Si nos ponemos de acuerdo, llevamos todo, dejamos correntinos. Y hasta ahora cogieron tres veces y toqué una sola teta, pero bueno, son detalles. Sí, escriban, loco, la progresión. Es... Sí, me entiendo, al estilo de silencio. ¿Cómo era? 1, 2, 3, y probando. Revisamos. Una letra cualquiera, ¿verdad? Buscar el libro. El libro se llama Frases de Riquezas. Vamos a un poquito improvisado. Qué ternura. Que no te digan que el cielo es límite cuando hay huellas en la luna. Hazlo, si te da miedo, hazlo. Sí, porque tiene que dormirte todo, vamos a tocar ahí. pasa en esta ciudad. Estoy a punto de morir de sed. Esta ciudad parece un desierto. No tenemos nada para guiarme. Quiero saber. Thank you. la verdad que es un vicio tocar con ustedes, está muy bueno. Un abrazo para todos. Gavilán, capo, capo total. Thank you. Hey, thank you.